en Ofrendas Urbanas y le damos la bienvenida a nuestro columnista Mariano Fishman. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, bien. ¿Cómo andan? Muy bien, nosotros atentas. Podés a ver mentir. ¿Con qué nos venís? Podés mentir porque los oyentes no saben todo. Sí. Tu cara de gripe, tu bronquitis. Pero con no, la voz no, se puede notar igual. Cuando vengo acá ya estoy bien. Y nosotros endulza la píldora. No, nosotros también. Mira, mira que nos ponemos cachondis. Bueno, ¿qué Venís te trae con una por propuesta aquí? O a... Sí, siempre trayendo libros copados y relacionados con la ciudad. Hoy traigo uno que es como de primer nivel y que se llama La piel del caballo, de Ricardo Celarayán. Es una novela escrita en 1974 y publicada por primera vez en el 86, de un escritor muy, muy singular, que escribió tanto novelas, prosa, como poemas, y que está muy relacionada con Buenos Aires. Si bien Celarayán era entrerriano, era de la ciudad de Paraná, nació a mediados de la década del 20, y cae en Buenos Aires en los años 40, tiene una trayectoria que no siempre es fácil seguirle y bastante particular, estudia medicina, después deja, es traductor, periodista, redactor publicitario, es un tipo que vive mucho en la calle, que trabaja en fábricas, que tiene una relación muy fuerte con la gente común, que nunca quiso que lo tomen como escritor, no le gustaba para nada el papel del escritor, una especie de burócrata de la literatura, le parecía que eran los escritores, y se dedicó más que nada a escribir, y en la mayoría de los casos a tirar o a perder lo que escribía, y alrededor de todas esas pérdidas se armó el mito de Celarayán durante años, porque bueno, se sabe que hay muchos textos que él escribió, que los tiró, que no le interesaba o que los perdió, pues se mudó como 30 veces en la ciudad de Buenos Aires. Y la mayoría de su obra no la podemos conocer. Mirá. Y conocemos un primer libro que se llama La obsesión del espacio, que tiene un poema que por ahí lo conozcan, que es muy conocido de él y es un poema increíblemente alucinante, que es La gran salina. Está después La piel de caballo, de la que vamos a hablar hoy. Otro libro de poemas, Roña criolla. Y una última novela, Lata peinada, y un montón de textos sueltos que vienen de todos esos papeles perdidos. Celarayán tiene, antes que nada, un gran talento musical. Era un músico frustrado. Entonces toda esa musicalidad está en su escritura. La piel de caballo está construida en forma de vocaciones, de un deambular por la ciudad y un deambular por los recuerdos del personaje, alrededor de, sobre todo, de episodios violentos. Es una novela que está llena de episodios violentos, se cagan a trompadas todo el tiempo, hay choques, hay piñas, hay tipos desaparecidos, hay bailes que terminan con camisas nuevas, grafas ensangrentadas y desgarradas. Un pionero. Sí. Un adelantado en la época, digamos. Sí, y hay algo curioso con eso, porque la novela la escribió en enero del 74. Uh-huh. Y bueno, tiene una violencia que podría dar para pensar que es una anticipación de algunas cosas, ¿no? Sí. Es una escritura muy llena de humor, la de Celarayán. Y es una escritura que está basada en el lenguaje oral. Si bien es una persona sumamente culta y conocedora del arte, de la literatura, de la música culta, del jazz, de la pintura no figurativa, y que leía en inglés y que leía en francés, Celarayán no le interesaba poner nada de eso en su escritura. Si hay algo que odiaba era la pedantería y la solemnidad. Y por esta condición de persona que estaba todo el tiempo en la calle, permanentemente escuchando lo que se decía, casi toda su escritura está construida de esas cosas que escucha y que después va transformando y va trabajando en el texto, ¿no? Uh-huh. Entonces, era un gran recolector de ofrendas orales de la ciudad y trabajadas. Mira. Sí, total. Y además, como es un entrerriano, y está siempre en contacto con, sobre todo acá en La Piel de Caballo, con todos estos personajes que vienen a la ciudad en la época del primer peronismo. Entonces son los formoseños, son los santiagueños, y también es el Tano y es el Gaita. Los personajes de la novela se definen mucho por ese origen, ¿no? Y una cosa interesante es los lugares de la ciudad en los que transcurren, que siempre son lugares que tienen que ver con estas personas humildes, y son barrios humildes también, son los barrios de los laburantes. Fundamentalmente el personaje, la zona que anda es por San Cristóbal, Balvanera, por ahí. Y después, toda la zona cercana a la Costanera Sur, al Riachuelo, Sarandí. Digamos que no son los lugares del prestigio, ¿no?, de los escritores de la época. Hay una búsqueda muy, muy a conciencia de lo marginal para escapar de todos esos lugares tan convencionales que rechaza Celarayán. Otra constante en la novela son los personajes femeninos, pues en estas evocaciones el personaje siempre se está acordando de amoríos que tuvo, entonces, Amalia, Alcira, La Tanita, Lita, Laurita, Ramona, son todas como chicas que a medida que se acuerda de ellas en diferentes instancias van trayendo historias. La novela se llama La Piel de Caballo, por una imagen que para Celarayán es como muy poética, que es que de chico lo atraía mucho el movimiento de la piel de caballo, que para espantarse las moscas mueve toda la piel y al mismo tiempo rítmicamente la cola. Entonces, a partir de esa imagen que es muy fuerte en él, empieza a delirar situaciones, y tiene algo la ciudad de piel de caballo y los personajes estos como moscas que andan y la ciudad los repele y vuelven así como una y otra vez. Y a la vez es una imagen súper potente, ¿no? Sí, y inevitablemente como me lleva a pensar en el campo o en zonas más de provincia, y a la vez las hace como un nexo con la ciudad, digo, debe estar... Me gustaría leerlo, pero... Entre todas las cosas que rechazaba Celarayán, que era un tipo muy, muy querible y muy áspero a la vez, y con mucho humor, y que podía ser cruel, era que lo encasillaran en el lugar del provinciano, de la literatura regional, porque lo que él hace no tiene nada que ver con eso, si bien está en la provincia en su literatura y está toda América, porque era más bien antieuropeo, y así como tenía esta inclinación por la música, tenía una inclinación muy fuerte por la política, que le interesaba muchísimo, y desde ahí rechazaba lo europeo, viste, iba como muy a lo argentino y a lo americano, pero en oposición a lo regional. Y al gaucho, le daba mucha bronca que la piel de caballo la asociaran con el gaucho, pues él decía, el gaucho es el alcahuete del patrón. Él no tenía nada que ver con el gaucho ni con la literatura de gauche. Claro. Y siempre hay como esa fascinación por las superficies, ¿no? Pues está este poema La Gran Salina, que está como esta extensión de miles de kilómetros, que es blanca, lisa, y va un trencito por ahí en el poema, o cae una gota de lluvia sobre la salina, y en La Piel de Caballo con las moscas, y en la ciudad con estos personajes que la recorren. Me gustaría leerles algún par de fragmentos de la ciudad de La Piel de Caballo. Y a las pocas cuadras, sin querer ni pensarlo, había caído en un barrio hasta entonces desconocido, para mí el más hermoso de Buenos Aires, o mejor, esa franja de barrio entre Rivadavia y Garay, y Rioja y Loria, poco más o menos. Edificación baja, muchos árboles, pendientes, subidas y bajadas, manzanas irregulares, una especie de rompecabezas sin armar de Parana. La fuerte pendiente arbolada de la calle General Urquiza viniendo desde Garay me conmovió profundamente. Por un momento creí estar cerca de la plaza Sáenz Peña de Paraná. Caminé como si flotara bajo la sombra de los árboles oscilando entre la calle y la vereda. Era un delirio paranaense después de más de una semana de comisaría. Porque el personaje se encuentra en una comisaría a partir de que un gaita le rompe la cabeza a un tano en el medio de una cena a la que él iba para poder cogerse a la hija de uno de los dos, ya no me acuerdo cuál. Está la intemperie, ¿no? Como muy fuerte. Siempre está este personaje que anda ambulando. Entonces, a la hora de hacer el amor, es contra una pared oscura de la calle Carlos Calvo, por ejemplo, ¿no? Hubo que arreglarse al raso nomás. Los muebles cercanos estaban repletos. La cosa siguió después en un solitario banco de piedra en la parte alta de la Plaza Martín Fierro, con todos los faroles rotos. Espléndidamente, en medio de otras parejas. Bueno, era otra ciudad, porque la Plaza Martín Fierro ahora tiene esa autopista por arriba, ¿no? Claro. Esta era otra. La acción siempre transcurre en la calle, y de la calle viene el material con el que él trabaja, que es esta lengua oral, la lengua hablada. En la calle, o en bares, o en comisarías, en lugares públicos, ¿no? La cosa de la casa, del ambiente más burgués, de la historia familiar, no es parte de, no lo de la escritura. Tampoco lo critica, directamente no le interesa. No entra. Sí, no le interesa escribir de ese punto. Claro, sí. ¿Y cómo cabía él en el ambiente? No, Celarayán nunca le interesó ser parte del ambiente literario. Su primer libro, La obsesión del espacio, lo publica a los 50 años y por insistencia de gente que se copa con eso. Y siempre se relaciona con gente más joven. Él recién se empieza a relacionar en la literatura a partir de los años 60 con gente que tenía 20 años menos que él. Y después, cuando yo lo conocí, que ya tenía como 70 años, siempre estaba con gente de 20, 30 años que lo admiraba. Pero no le interesaba como formar parte del círculo de escritores. ¿Y vos se calificaba como un juventón? ¿Como un juventón? Juventón. Sí. ¿Y vos en qué contexto lo conociste, si querés contar? Sí, lo conocí en contexto. En una calle oscura, Carlos Calvo. De reuniones de gente que se iba a tomar un café y hablar de literatura. Uh-huh. Me regaló este libro donde ves. Así uh-huh. le interesaba a él. Esto lo hizo él. O sea, así este venía impreso, vamos el libro a decir, como de tachado. Allan, donde él pone signos de interrogación uh-huh. sobre su cara y tacha casi con furia todo lo que escribió el editor sobre él por parecer que era una disparate y una idiotez terrible, ¿no? Uh-huh. Si falta poco para irnos, vamos a despedir escuchándolo a Ricardo Celarayán leer una parte de su novela Lata Peinada. Es un pequeño fragmento de un minuto para escuchar la voz de él, que tiene una dicción muy particular, y él se definía como un escuchón. Decía, yo no soy Mirón, soy escuchón. Entonces, a partir de esa oreja gigante entraba todo lo que después iba a parar a sus textos, ¿no? Genial. Vamos a escucharlo y cualquier quieran. Cosa también, hay muchos videos en YouTube, a mí me picó la curiosidad con esta propuesta que traías y me llamó mucho la atención un par de entrevistas que hay que tal cual, tiene un humor muy ácido y una forma de expresarse muy interesante. Te vamos a despedir de esta columna porque sí, bueno, ahora vamos a escuchar igual, pero... No, quiero decir que esto sí. que vamos a escuchar es de una película que se llama La juntidad espeluznante. Y que está en YouTube. En YouTube hay un fragmento y después se consigue toda entera para los que quieran investigar un poco en la red. Vamos a escucharlo. Gracias, Mariano. Gracias. Muchas gracias. Atención a los colados, que pueden ser más importantes que los invitados. Atención al número cualquiera, que puede ganarle a la larga al favorito. Atención al anónimo, crecido entre el viento negro de la miseria. Atención al huevo roto de la docena. No está muerto quien pelea. Ojo con el rengo agrandado en la adversidad. Pero qué mierda, ¿para qué insistir? Te vas a morir torcido y haciendo señas. Y no se sabrá si sos humo o polvareda. Ojo, que no hay cosa que no tenga otro lado y todo puede darse vuelta. No es así, traidor. Cualquiera vive, cualquiera duerme. Al papagayo aquel se le trababa la lengua de decir macanas, pero las últimas señas del finado no eran macanas, ni tampoco las del trompeado aquel con cuatro muelas sueltas y mil palabras faltándole en la boca sin poder salir. Ni menos las de la maldición despistada atropellando las paredes, buscando un blanco donde dar para no echarse a perder.